Bueno, vale, estamos con Claudia Waff. Ella es una escritora de ciencia ficción argentina, pero no solamente es escritora, es una activista. Y entre muchas cosas del que hace, pues el activismo antiminero es como una parte muy importante de su vida en este punto, ¿no? Pero por supuesto que el activismo siempre se ha cruzado con su escritura y digamos que por eso es como que la intención, de ahí viene la idea de invitarla a ser parte de este circuito experimental de Bogotrax, que estamos pensando la relación entre territorio y tecnologías, ¿no? Es como lo que nos inspira este año y ha sido como lo que teje todas estas conversaciones. Así que nada, Claudia, cuando quieras, bienvenida, muchas gracias por la invitación, aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Tatiana, y a Bogotrax y a Colombia, con la cual voy tejiendo cada vez una relación y un tejido más firme. Y la verdad que eso me gusta mucho. Falta que me inviten, pero bueno, ya lo vamos a lograr. Por favor. Bueno, en relación a lo que vos estabas planteando, me gustaría que hagamos un camino al estilo un poco de la presentación que ustedes enviaron cuando me invitaron, que me pareció un texto realmente muy interesante. Y describe un poco la encrucijada, ¿no? En la que todos estamos. A nivel Latinoamérica, las ciudades y el mundo. Y esto tiene mucho que ver con el cruce de la tecnología justamente con la tierra, ¿no? Entonces, para ir yendo a este camino, me voy a poner del lado equivocado tal vez un rato, para que podamos abordarlo fuera de como del binarismo que es tecnología o naturaleza, ¿no? ¿Qué hacemos en este punto con algo que también ha llegado para quedarse y que forma ya parte de nuestro mundo? Así que bueno, dentro de unos pocos minutos le voy a pedir a Tatiana que amablemente me va a ayudar con lo que es una presentación y una pequeñísima y un pequeñísimo fragmento de una película en la cual participé y que me cedieron para esta charla. Bueno, para iluminar este camino que por momentos va a ser un poco escabroso como lo está haciendo, ¿no? Como estamos todos inmersos. Así que, bueno, vamos a comentar primero algo de la ciencia ficción en general y decirles que, bueno, voy siguiendo algunos de los eventos de Bogotrax y me encantan. Ayer escuché un poco a Gio Rivero, bueno, algunas trenes de música, colectivos de música, bueno, fascinante. Bueno, entonces, la ciencia ficción la podemos nombrar de muchas maneras. A mí me gusta pensar en que la ciencia ficción produce versiones de experimentos mentales, porque, bueno, al revolver el tiempo, el mundo cero, el mundo mimético, el que habitamos normalmente, y alterar la realidad y hacer su arte, trabajar con estas especulaciones, hace que nos estemos preguntando o haciendo experimentos narrativos, que muchas veces se adelantan y quieren llamarlos proféticos, pero en realidad son producto de una observación sensible, y que todas las personas que de alguna manera nos involucramos en el arte, en la música, en el arte visual, bueno, la escritura, estamos como abiertos a estos mundos más complejos y es entonces que, bueno, empieza esto a decir, bueno, ya es el presente de ese futuro que describíamos, pero bueno, aquí más que profecías, aunque alguna o alguno pueda tener esa particular cualidad, es fruto de este tipo de apertura a mundos más complejos, ¿no? A todas estas corrientes de información. Bueno, cuando digo ciencia ficción, quiero decir que lo uso así en forma abarcativa, porque bueno, hay muchísimos subgéneros. Voy a mencionar un par igual porque, bueno, me incumben especialmente, pero digamos, el New Weird, que es algo que ahora está muy presente, porque justamente remite, y por eso yo te quería también decir que leí la presentación de ustedes y me invocó y me llevó directamente a un canal que vincula a las ciudades. Y el New Weird justamente tiene que ver con una especulación urbana. Ahí es como que se subvierten todas las ideas, digamos, de la tradición y ambientación fantástico, digamos, se toman escenarios reales, se subvierten y sirven como punto de partida, pero bueno, para creaciones que pueden combinar justamente la ciencia ficción y la fantasía, y el New Weird vino a dar como a derribar la última frontera que teníamos para escribir en plena libertad sin catalogar. Y ahí tiene mucho que ver digamos, el monstruo en general, pero como ese prodigio, digamos, que critica lo establecido, ¿no? Y es un signo también de estos tiempos, porque todos los monstruos, en definitiva, son nuestros híbridos que tanto invocamos hoy, ¿no? Como esa explosión de vivientes humanos, inhumanos, multiespecies, y son escenarios que, bueno, a mí me provoca muchísimo deleite, como esta película que no sé si viste, Tatiana, o vieron quienes nos pueden estar escuchando, que es Pobres Criaturas, ¿no? Que está basada en la novela que es Archie Weird, de Aleister Gray, del 92, que es un deleite, porque es un mundo trastornado, pero lleno de libertad y de una belleza deforme, y donde se puede especular y hacer también una crítica, ¿no? Pero, digamos, con zonas literarias que subvierten cualquier categoría que hasta ahora nos servían para dar sentido al mundo, como suele decir Mark Fisher. En particular, en Latinoamérica me parece que hay un elemento subyacente, ¿no? Que de pronto no aparece tanto, por ejemplo, en esta novela que es una película, que es el sentimiento de país colonizado, ¿no? Acosado también por las deudas, y que parece justificar la continua invasión a cambio de materiales críticos y metales raros, que en definitiva son todas materias vibrantes que están cosificadas para extraerlas, y bueno, y por supuesto toda la botánica que cuando hablábamos de reinos era la última en su clasificación, no tenía ni diosas propias, que solo son plantas, ¿no? Pero bueno, que contienen toda la farmacia. Y bueno, y también esto que tiene que ver con los territorios vacíos, ¿no? Desiertos o impenetrables, selvas donde se dice que no hay nada ni nadie. Entonces, estos cuerpos que de a poco empezamos a entender cómo nombrarlos, y nombrarlos o renombrarlos no es menor, ¿no? Por lo menos para quienes trabajamos con el lenguaje, y que son sujetos de derecho, cuando vos mencionaste por ahí de mi activismo, bueno, como viajes que he tenido a los humedales altoandinos o a Vaca Muerta, que es una explotación petrolera, y donde de repente estos uno toma noción de estos cuerpos o piedras vibrantes o que son, para otras miradas, son valores de uso y son bienes vivientes, ¿no? Como una reificación material que está monetarizada, que, bueno, que forman parte también de, por lo menos, mi universo narrativo. Y también, en general, en Latinoamérica, ya sabemos que nos apropiamos más de las tecnologías y las hackeamos, las cambiamos, a veces con artilugios que surgen de la pobreza, y es un continente que bueno, que ata con alambre, ¿no? Lo que puede. bueno, en los últimos tiempos, en Latinoamérica, tal vez más en otros países que en Argentina, lo estoy viendo, aunque empiezan a haber también narrativas de este tipo, empiezan a cruzarse las tecnologías también con el chamamismo, con los saberes ancestrales, las cosmovisiones, y eso empieza a tener una identidad latinoamericana, la nuestra es sur-sur, ¿no? Y estas, digamos, como unas ciencias originarias del ciberchamamismo y la posibilidad de viajar a otros universos, pero a través de las plantas, ¿no? Y bueno, en eso hay bastante literatura, como hay un colombiano que escribió una ornamento, Juan Cárdenas, o La mirada de las plantas de Pasoldán. Acá en la Argentina, La sombra de las ballenas de Cynthia Matoshi, digamos, es un viaje también, pero a través de un pequeño animalito, que nos lleva de las narices con el deseo. Bueno, y todas estas alucinaciones como punto de partida en estas narrativas con escasa tecnología, con adversidad, como neocolonialismo, y también defensa de los cuerpos, como el cuerpo de agua, que es, digamos, mi cuerpo predilecto, que amo en este lugar que vivo, que es un delta lleno de ríos marrones, que algunos que vienen del hemisferio norte no se quieren bañar porque dicen está sucio, pero bueno, tiene sedimentos flotantes y es hermoso y es un color de león, parece cerámica mojada y es vivificante sumergirse, pero bueno, algunos no los invito y no quieren ni mojar sus piececitos. Y bueno, acá hay una novela, por ejemplo, no acá, en Chile, pero una novela que me gustó últimamente, de Simón Ergas, que se llama La oficina del agua, que es muy interesante porque ya narra como una otra generación, ¿no?, de defensoras de la tierra, como si fuera que mis hijos narraran, digamos, un poco enojados también por cuántas veces los dejé o no los dejé para defender ese cuerpo de agua y no tanto la maternidad, y plantea esto en relación a qué cuerpo defender, ¿no? Es una novela muy interesante y, bueno, como en mi literatura, que es como escribir situados, básicamente es esto, ¿no? Tomar noción como de la premisa de qué nos rodea, cómo nos contactamos con lo que nos rodea, sabemos qué es lo que hay 2 kilómetros a la redonda, conocemos de dónde vienen los alimentos que comemos, esto que ustedes mencionan en la presentación de cómo está construida la ciudad, qué piedras y capas geológicas están vibrando por debajo de la ciudad, y en todo caso, qué efecto tienen también, ¿no? Y todo esto cruzado con la tecnología. Bueno, además, me parece que en este momento el mundo está pasando por algo único que no había atravesado hasta ahora, que es una crisis que por primera vez pone en peligro a todas las especies. Y es un problema común, no es solamente de un lugar, una tribu determinada, sino que nos atraviesa a todos, a todas y todas las especies. Y empezamos a tomar nota que esta civilización eléctrica, que es, bueno, totalmente petrodependiente, no se parece en nada al paraíso que tal vez imaginaron quienes encendieron la primera luz. La verdad que en este punto, no sé cómo el antropoceno todavía no nos da vergüenza. Pero bueno, así estamos. Bueno, me voy acercando a mi tipo más de literatura, que es que cuando toda esta puesta en abismo, ¿no?, que mencionamos, está dentro de un sistema ecológico, un sistema de relaciones de un superorganismo como la Tierra, y la disputa de la idea de futuro es, digamos, el foco, y la crisis sociopolítica, que siempre ambiental, ¿no? Porque sin justicia ambiental no puede haber justicia social. Ocurren narrativas que, tomando un acrónimo del mundo anglosajón, pero que a mí me gusta usarlo, que es CLI-FI, pero que, bueno, sería ciencia ficción climática, que es un término que acuñó un periodista que vive en Asia y que tiene una página, un blog y demás, donde va como acumulando este tipo de biblioteca, pero bueno, sería como para él es un subgénero literario dentro de la ficción climática y dentro de la ciencia ficción. Hay muchos ejemplos de CLI-FI, y ahora yo estoy leyendo uno particular que es de un español, pero de Cartagena, que se llama Diego Sánchez Aguilar, que se llama Los que escuchan. Y que es para mí súper interesante. Ahora recibió un premio, la verdad que me llamó la atención también por su escritura, y que es clásica en el sentido de que toma la ecoansiedad, cumbres del futuro, pero bueno, están los acusmáticos, que son los protagonistas, quienes escuchan un ruido y es un ruido que tiene para cada uno de estos acusmáticos un sentido distinto, pero que en definitiva pareciera que es como un ruido del colapso que ellos van escuchando, ¿no? Como esto que yo decía, como de lo profético, como de ir escuchando ciertos ruidos que están en este mundo ambiente y que van crujiendo y hablando, tanto materiales críticos, como los llaman desde la economía, como materias vibrantes o vivientes, como vamos pudiendo ahora verbalizar más y también la ciencia va entendiendo, ¿no? De que estos materiales tienen su lenguaje, su vibración, su vida, su historia. Bueno, también dentro de esta sinfonía de literaturas, Ramiro Sanchís, que no sé si ya habló o está por hablar. Hablo mañana, el Ah, libro bueno, mañana. mañana. Ok, que es uruguayo, acá de nuestra vecina tierra, tiene una novela reciente que se llama Un pianista de provincias, donde tiene una criatura que se llama la maraña, que surge de la combinación de los microplásticos con una bacteria y se autoproduce. Bueno, ese tipo de planteo es muy interesante porque es como que son propuestas que llegan ahí donde el periodismo ambiental no llega, y donde se cruza justamente un poco como el activismo y la literatura. También, bueno, La infancia del mundo de Michelle Nieva, me gustaría nombrarla porque la verdad que está circulando un montón y el calentamiento global es argentino y el calentamiento global, por ejemplo, en su escenario, hizo de la Antártida el nuevo Caribe, ¿no? Por el calentamiento, bueno. Entonces, por ejemplo, no sé, cosas que recuerdo, que en Perú Daniel Salvo tiene un cuento solamente de dos carillas que habla del agua, en realidad de su falta, que me parece que conmueve. Bueno, en Colombia Rodrigo Bastida ya sabemos que es referencia para todos, que recopila cuentos, teorías de ciencia ficción, que también va a hablar acá en Bogotrax. Y bueno, con quien colaboré para un audiomuseo de ciencia ficción, una antología del Metro, de Cofama, no sé, otras invitaciones que me va haciendo. Y también Gio Rivero, que habló ayer, que la escuché, y que tiene algunos cuentos donde también, que yo los acopio para la Biblioteca de Ciencia Ficción Climática. Bueno, les cuento que cuando en mi literatura, cuando salió El Rey del Agua, en el 2016, no sabían dónde ponerlo en las librerías. Fue bien incómodo tanto para la prensa como para las librerías, porque no teníamos todo este apalabramiento de literaturas que tenemos ahora, desgraciadamente por la aceleración del cambio climático, de la crisis climática, que nos va empujando cada vez más rápido a tomar herramientas del lenguaje y de donde podamos. Pero en ese momento, el tema que es la exportación del agua dulce a lugares donde empezaba a escasear, que en ese momento yo imaginaba que podía ser España, bueno, están en plena crisis, ¿no?, de escasez. Porque bueno, en toda disputa socioambiental está el agua, ¿eh? No importa de qué extractivismo de tecnología hablemos, siempre el tema, el corazón de la disputa es el agua. Yo misma la llamaba novela biopolítica, quería hablar del agua, de, bueno, como decía mis amados cuerpos de agua marrón, pero donde, bueno, nado, remo, exploro, pero claro, yo me preguntaba cómo esconder la denuncia. O sea, yo quería denunciar y hablar de eso, pero a la vez hacía un gran esfuerzo. Me daban como mucho, mucho miedo los puristas de la literatura, ¿no? Como decían, ¿qué es esto? Que la literatura es la literatura, habla por sí mismo, por el lenguaje, y no, el mensaje no, y qué sé yo. Yo decía, bueno, tengo que forzarme y puse todas mis artes, logradas o no, pero para inventar una forma lírica de conmover y de atraer a los lectores, a los lectores, a pensar en el tema del agua, crear esa empatía, pero que no se note. Bueno, Finalmente resultó como una especie de combinación entre poética y política y bueno, lo pusieron en algún estante que no tenía ninguna denominación. De todos modos circuló y circuló mucho a pesar de todo eso. Y ahora en unos pocos días va a salir la trilogía del agua que reúne mis últimos tres libros. O sea, seguí escribiendo que se llama la trilogía del agua. Bueno, entonces, bueno, hay también otro acrónimo que a veces uso que es ciencia ficción de crímenes climáticos, CRIMET, que son los genocidios, donde los gobiernos y las corporaciones empujan las crisis climáticas porque ya se ven como ganadores y tienen enormes ganancias. Un ejemplo de esto es el primer capítulo del Ministerio del Futuro de Kim Robinson, que es impresionante. Lees ese y no querés seguir. Bueno, aparece entonces, como decíamos, toda esta mezcla y esta encrucijada, que por ahí las ciudades son como un nombre, como decían ustedes, para la encrucijada, entre qué hacemos con la naturaleza y la tecnología. Esto es lo que hoy nos está apretando, por supuesto, además de la pobreza y muchísimas otras cuestiones, o principalmente. Bueno, desde que circuló la ciencia ficción siempre se ató o se ligó a la tecnología, a horizontes tecnológicos futuros, muchas veces como para salvar el mundo cansado, con artefactos que proponen como todo un ideologema, digamos, una visión determinada del mundo. Pero también muchas veces como soluciones muy individuales, ¿no? Para ciertas clases o individuos. Y pocas literaturas donde que también interviene la tecnología, como por ejemplo Los Desposeídos de Úrsula Leguín, donde en un mundo futuro, dotado de tecnología, etcétera, es súper importante el pasaje del yo al nosotros como horizonte futuro, ¿no? Hay otros ejemplos, pero bueno, quiero decir que también hay ejemplos utópicos y no solamente distópicos, aunque ese es utópico y después, digamos, deriva en una distopía. Entonces, esta ciudad, Bogotá, y digo lo mismo para cualquier ciudad, como nombre de encrucijada, me voy a referir a algunas ciudades, a las ciudades en general, como productoras y consumidoras de tecnología. Y para eso, bueno, sí, vamos a la presentación. Tengo miedo de quedarme corta con el tiempo. ¿A qué hora tenemos que cortar? O sea, nos podemos pasar un poquito de las 5 acá y vamos en las y 25. Así Okay. que yo creo que estamos Bueno, bien. yo creo que estamos bien. Sí, Bueno, sí, sí. vamos a la presentación, entonces. Vamos a la presentación. Déjame y la cojo por aquí. Mientras yo puedo hablar igual, ¿no? Sí, Mientras sigue, vos. sigue. Bueno. Acá está. Ok. Bueno, entonces voy a ir un poco para atrás con Gibson. Pues las ciudades son como grandes productoras y consumidoras de tecnología. En algún momento nacieron como ordenadores de la civilización. Eso siempre que siguieran las instrucciones de cada civilización, ¿no? En su momento fueron como utopías de sociedades avanzadas y culturales, mientras se mantuvieran a salvo de esa naturaleza caótica allá afuera y sus cataclismos. Allá afuera, lo rural, lo oscuro y caótico de la naturaleza. Y una vez sofocada esa naturaleza caótica, no habría nada de qué preocuparse, ¿no? Y en su lógica capitalista acumula, bueno, lo que se llama ahora gentrificación, la riqueza, el comercio, devora cada vez más territorio y expulsa a los antiguos pobladores a las periferias. Pero también sabemos que en un punto se volvieron inviables, como superconductoras de contagio, por ejemplo, como vimos en la pandemia, de encierro, de desesperación, pero también superconductoras de cultura. Como en este evento. Bueno, acá vemos a una imagen de la que se hizo una novela gráfica de la novela original de Gibson, de William Gibson, que es Cyberpunk, y es de los 80 y narra un medio urbano en el que se pudre la tecnología descartada junto con la basura orgánica y donde habitamos una alucinación consensuada, un espacio de códigos algorítmicos que se mueven en corredores de información, que nosotros nos movemos en códigos, en corredores de códigos de información. Un tema secundario en esta novela es también la relación del cuerpo con la tecnología, porque está lleno de personajes con modificaciones corporales. Entonces, si en las ciudades nos movemos en corredores físicos urbanizados y de tecnología, hay preguntas muy pesadas y muy densas que crecen junto con la angustia en este mundo ambiente tecnológico. Y muchas, la mayoría, se condensan ahora en la inteligencia artificial. Preguntas que se hace también la ciencia ficción y con, bueno, con la libertad que tiene para la crítica. Vamos a la segunda. Gracias a la asistencia de Tatiana, porque yo me pongo nerviosa si no, tengo que hacer las dos cosas a la vez. Bueno, en este Neuromante de los 80, estas ciudades superconductoras, una de las preguntas que nos podemos hacer o que se hace en la ciencia ficción es si estamos participando de un pensamiento colectivo o somos un insumo del extractivismo de datos en racimos y constelaciones de datos y qué hace la inteligencia artificial con esto. Esto, bueno, como ven, lo planteaba, se plantea en los años 50 la ciencia ficción, pero lo planteaba también en su propia descripción de espirales, de sistemas de inteligencia, como decía Gibson. Entonces, la inteligencia artificial es un tecnohecho, uno más, pero uno que nos preocupa y que nos pone a pensar, porque es parte de la aceleración que estamos viviendo. Después vamos a hablar de varios de los del lado, digamos, oscuro de la inteligencia artificial que tiene que ver con los materiales, pero un poquito más adelante. La acción entonces en Neuromante tiene que ver con este tránsito que es como podría describir cualquier ciudad, de un espacio físico a la vez que un ciberespacio, ¿no? Y además, el protagonista tiene que lidiar con inteligencias artificiales que amenazan con la singularidad, es decir, con la aceleración de la inteligencia artificial generativa. Ya se, como decía, se especulaba hace mucho con estas inteligencias como sobrehumanas, que se iban a reproducir como entes en forma exponencial y llegando a una consecuencia inimaginable aún hoy. Algo que ya está sucediendo, por supuesto, y que nos enteramos en microdosis, respecto del entrenamiento de las redes neuronales inorgánicas que superan a los entrenadores. En la Argentina, Flor Canosa escribió hace poco un libro que también ganó un premio, La segunda lengua materna, que les recomiendo, que construye una distopía donde una cyborg, que es la protagonista, con un implante que se creó ella misma, produce una pesadilla lingüística que reduce el lenguaje y los afectos que viven en él a datos cuantificables y almacenables. Pero a partir de esa lectura nos podemos preguntar qué hacemos si nos tenemos que adaptar o morir. Total, ya somos yonkis de prototecnologías arcaicas como los teléfonos. Y plantea un poco esta idea binaria, sostiene todavía esta idea binaria de relación con las máquinas como amos o esclavos, y también despliega el terror de la autopoiesis, que sería que las redes de neuronas inorgánicas se creen a sí mismas, como lo haría la inteligencia artificial generativa o singularidad. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es para que respiren, porque después ve algo horrible. Así que esto es una microdosis de aliento utópico, también para que vean que la ciencia ficción climática produce también narrativas utópicas. Es el solar punk que empezó como una política prefigurativa de diseño y saltó a lo literario. Tiene su manifiesto del 2008, pero saltó a la literatura en Brasil, en 2012, con la primera antología que se llama Solar Punk, Historias Ecológicas y Fantásticas en un Mundo Sostenible, de Gerson Lodi Ribeiro. Bueno, esto podría ser una Bogotá del futuro. ¡Ja! Porque, bueno, un ratito, un aliento utópico. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta, bueno, estéticas muy distintas, ¿no? Yo en eso del diseño, qué sé yo, me pierdo un poco. Este es un cuadro de Adriano Bustos que se llama Mapa de la Reencarnación, que es, es la tapa de mi próxima trilogía del agua, y que no me va acercando a esta idea del cruce, digamos, naturaleza-tecnología. Este es un cosmos barroco que, bueno, está caracterizado por erupciones y ríos de lava, pero es un mundo intraterreno que emerge, que vemos emerger en esta obra, pero manipulado por prácticas extractivistas, intervenciones humanas y tecnología, que hay una tecnología un poco vintage, pero hay puentes, cohetes, escafandras, también hay una mujer que mutó con unas patas anfibias. Es una cosmogonía o una cosmología que a lo que quiero llegar, digamos, es que si estamos de acuerdo por un ratito, y si no, síganme la corriente, de que nuestro mundo ambiente no es solo de vivientes, sino que es un tecnomundo. Que en esta era del tecnoceno, como la llama Flavia Costa, al antropoceno, donde antes lo real era lo natural, ahora lo real puede no ser natural. O sea que la tecnología no es algo allí afuera, como antes colocábamos a la naturaleza allí afuera, sino que es parte de este mundo ambiente, ciencia ficcional, pero también real. Vamos a la siguiente. Bueno, los voy a llevar ahora, como les decía, les anticipaba, a un mal viaje. En este mal viaje está la novela Crash de Ballard, que, si bien hubo una película y todo, no se la suele tomar como muy en cuenta, una novela que fue calificada de repulsiva por el New York Times, porque crea una metáfora difícil de absorber. Es una metáfora terminal de la erótica tecno. A mí me interesa porque estamos en un umbral socioambiental que es revulsivo y el estado de la crisis climática nos está mostrando el estado de la política. En especial, por ejemplo, ahora en Argentina, pueden compadecerse de mí, de mis compatriotas, y mandarnos mucha buena energía. Sí, dale, Tatiana, decime algo. Sí, es doloroso. Ahora mismo somos un laboratorio de la Internacional Reaccionaria a cielo abierto, desde donde están cayendo casi un 10% de gente a la pobreza de argentinos y argentinas en la pobreza por mes, desde que asumió este gobierno. Bueno. En fin, este tecnomundo, que para Ballard en Crash era de los automóviles, y para nosotros podemos ahora graficarlo con la inteligencia artificial como símbolo, como metáfora y como realidad, llegó para quedarse. Entonces, tal como acá muestra la tensión en esta novela, se tensa la relación humano-máquina. Una relación de la cual no está exenta la naturaleza, por supuesto, más bien es la otra punta de este triángulo, pero bueno, como dije, lo voy a abordar después. Entonces, en Crash muestra las entrañas del mundo maquínico. En este caso de autos de los años 80, autos eléctricos serían ahora, y lo muestra dentro del deseo, de la erótica con la máquina. Por ejemplo, Elon Musk, en un jacuzzi rodeado de sus lustrosos y curvilíneos autos, solo que ahora serán eléctricos o no serán nada. Elon encendiendo el deseo de subirse a uno de sus Tesla, un mundo tecnosexy que esparce esteros, reducido ya no al encuentro con otros vivientes, sino a perseguir unidades tecnológicas cada vez más deslumbrantes. Un dato, la industria automotriz calcula producir antes del año 2035 48 millones de autos eléctricos y, por supuesto, con extractivismo neocolonial del Triángulo Sur, ¿no? Argentina, Chile y Bolivia. Bueno, Ballard en Crash nos propone un suceso. En los accidentes automovilísticos de esta novela repulsiva, son accidentes deliberados. Como ahora podría ocurrirnos, por ejemplo, si la inteligencia artificial generativa que nosotros creamos, que nosotros entrenamos, digo nosotros en general, vivientes humanos, no me separo aquí de la participación y consumo, digamos, de esta tecnología, se dispararía sin control, ya, digamos, dentro de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para decidir si lo que nos conviene ahora es una guerra nuclear. Es posible que nos la demos de frente y sin ayuda de la inteligencia artificial también. No las estamos dando de frente. En constantes accidentes tecnológicos que van desde derrames, accidentes normales, normales quiere decir que eran absolutamente previsibles, pero también inevitables en tanto se aceleraran esas tecnologías, y que son propios de estas tecnologías aceleradas. Sin embargo, como el protagonista de Crash, llenos de erotismo y deseo, chocamos una y otra vez, mientras invertimos más en armamentos, guerras, terraformación, multiplicación del transporte individual, más teléfonos renovados, modelos inteligentes. Bueno, basura tecno como el neuromante y habitando deseosos las redes que son corredores de información. En Crash, lo que nos propone es que esas coyunturas entre los cuerpos viviente, humano y máquina nos cuenta que son también cicatrices de la sociedad. No se trata solamente de un tecnomundo allá afuera, sino también de la conciencia que se construye a través de esta experiencia programada, de este espacio humano-máquina que se sella en accidentes deliberados. La pregunta sería, ¿cometemos accidentes deliberados? O sea, como agentes del tecnoceno. ¿Vamos hacia un Big Bang deliberado? Todo parece, como la novela, encauzarse a una experiencia programada de destrucción. De micro a macro accidentes deliberados, accidentes calculados, que sin embargo se empujan no solamente las corporaciones, sino también nosotros con nuestra erótica tecno, con los teléfonos, como usuarios, en las redes y de todo lo maquínico. Esto nos pone bastante sobre las cuerdas. Pero lo que propone la novela es que en cada crash hay una pequeña muerte, como le pasa al protagonista, pero también un suceso. Hay como un off-on para morir a lo anterior y despertar en una nueva realidad. Como, para dar un ejemplo enorme, cuando ocurrió la explosión de las bombas de Hiroshima o cuando explotó Chernobyl, que bueno, como que nos despertamos a una realidad que en ese momento quienes la estaban generando se aceleró, se desbocó con todas las consiguientes preguntas que se hicieron después. Entonces, Ballard se pregunta, ¿cuál es esa atracción, esa erotización entre las máquinas y lo viviente humano? ¿Y qué es esa imbricación entre sí? ¿Cuál es el sentido de esa reconfiguración llena de cicatrices? Mentes sensibles como escritores, artistas de cada tiempo, piensan narrativamente en un futuro de catástrofe, pero también de reconfiguración. Y trabajar con el arte es recombinar cicatrices para imaginar que viene para nosotros. En medio de la turbulencia emocional que estamos y la que propone Crash, habla de una ruptura en principio estable, ya estamos en esa ruptura de un mundo, el Holoceno, que fue relativamente estable por mucho tiempo, pero también de un despertar, como le pasa al protagonista. Entonces, habría como dos corrientes en apariencia irreconciliables. Una, que busca chocar, ir directo al colapso final, insistiendo en el mal desarrollo, con la lógica mecanicista de transformar todo lo que existe en el marco de la compresión y la aceleración, y las ganancias que vienen causantes justamente del aumento de la temperatura señalada como fatal, y cometiendo un genocidio o un crimen climático deliberado. Y otros que he encendido el faro de advertencia puesta por una ecología social, revinculación con la naturaleza, una relación que ciertamente viene fracasando y al parecer es un camino demasiado lento. ¿Podrían estos crash provocarnos una asociación forzosa de estos elementos en apariencia irreconciliables? Si transitamos todavía el binarismo entre naturaleza y tecnología, esclavos y dominantes, como la novela de Canosa, o está todo revuelto y es posible un humano cardíaco, sensible, relacional con un humano tecno. En el mundo sobreexcitado que plantea Ballard, tan similar al actual, todo se define en un extremo. Puestos al borde de la extinción como humanidad, o de la muerte como el protagonista de la novela, al recombinar esas cicatrices, en esa indagación, en esa cópula que propone de animal humano-máquina como experiencia iniciática híbrida, resulta en una gran configuración de convicciones humanas. Es como un off-on para la reconfiguración. Entonces, la novela Crash de Ballard se anticipa a esta erótica del tecnoceno, a nuestra intimidad con el teléfono para llevarnos a algo mucho más cercano, a la fantasía eléctrica en la que vivimos, donde no parecía que estamos dispuestos a apagar la luz. Las ciudades, donde nos desplazamos por estos corredores de información. Pero esta infosfera más bien parece una nube donde perdemos la visión de lo que viene para nosotras y sin cinturón de seguridad, el golpazo de frente, que será deliberado, ya que diseñamos los elementos para ello, en el imaginario de Ballard, lejos de una disyuntiva entre tecnología y viviente, ocurre más bien una plena intimidad cibermaquínica en estado de shock, dice, para despertarnos a otra posible realidad. Entonces, en realidad le está hablando de un momento sacro en el que se vislumbra otro universo narrativo, como una pequeña muerte o un big crash que sea un suceso de reconfiguración. Y llenos de cicatrices entre la carne y las máquinas, se funden la mente tecnológica imbricada con la sensible. No sé si es posible, es una pregunta. Me viene el recuerdo Borges, nuestro escritor oficial, que tal vez conocen, que se golpeó la cabeza con una ventana metálica y le produjo una septicemia, le abrió el cráneo y estuvo al borde de la muerte, y cuando se despertó empezó a escribir ciencia ficción para horror de su madre, que hasta ese momento regulaba y conducía su literatura. Bueno, puede ser que empecemos entonces a narrar otra historia. En medio de una incertidumbre, ¿no? Que es una zona crítica viva, la incertidumbre. Esta otra historia podría hablar de la relación y no de las cosas. O sea, fijarnos en las imbricaciones, en las interfaces, en las relaciones y no en las cosas que todavía aparecen como binarias y que nuestro gran binario actual es naturaleza-tecnología. Pasamos de presentación. En ese sentido, no está tan lejos de la narrativa de Donna Haraway, en particular del último capítulo de Seguir con el problema, en las historias de Camille, que desde donde las ruinas, en un momento ya posthumano, con todo destruido, ¿no? Claramente en un post-crash y reconfiguración, surge una hibridación, en realidad, de bioingeniería de vivientes humanos con especies en extinción. Hay muchas otras razones para escribir y leer historias, como las de ciencia ficción climática, que, por ejemplo, pueden llegar ahí donde el periodismo tradicional ambiental no llega. Pero las historias tienden a encajar con nuestro mapa neuronal. Y en última instancia determinan cómo interpretamos y entendemos el mundo. Los mapas de neuronas inorgánicas de la inteligencia artificial en realidad copian esos mapas y funcionan de forma similar. Entonces, otra pregunta que me haría es si podemos entrenar a la inteligencia artificial con historias literarias, imaginativas y experimentales, pero no cargarlas como un archivo más, sino copiando ese proceso de creación en narrativas, de cooperación y no de competencia, alinear el entrenamiento como se llama en la jerga científica. Y esto quiero contarles que igual hay muchos científicos e investigadores preocupados por esto, ¿no? No es que solamente se me ocurre a mí como una pregunta a partir de estas implicaciones terminales. Pasamos de presentación. Bueno, en ese sentido, lo que yo le recomendaría a la inteligencia artificial, si fuera una entrenadora y le tuviera la oportunidad de alinearla, diría, bueno, acá tenés una con libros concatenados, ¿no? Pretextos, textos. Bueno, no sé si ustedes saben, pero Úrsula Le Guin, para escribir Los Desposeídos, se inspiró en el apoyo mutuo de Kropotkin. Y a su vez, Donna Haraway siempre dice que se inspira en la ciencia ficción para sus desarrollos filosóficos y como investigadora. Y menciona a Úrsula Le Guin. Vamos a la siguiente. Bueno, también, si no sabían, que Lynn Margulis, de la cual ahora se está hablando por suerte un montón, y su teoría de la simbiogénesis, que yo leí hace muchos años, también se inspira en el apoyo mutuo para desarrollar su teoría. Y muy modestamente, Mi ojo y la flor, fue escrita pensando en la teoría de la simbiogénesis de Lynn Margulis, que tanto me había quedado como una opción de una saga evolutiva distinta, ¿no? Como decía, bueno, podemos alimentarnos de otras historias. Entonces digo, bueno, también podemos alimentar de los procesos, no solamente de las historias, de los procesos de herencias y líneas de literatura. Como dice María Negroni, una escritora argentina que nada tiene que ver con la ciencia ficción, pero me viene lo que ella siempre afirma, que la literatura es un asunto grave para tomarla en serio. Bueno, pasamos. Bueno, aquí aparece Rodrigo Bastidas, el querido Rodrigo Bastidas, colombiano, que se pregunta si no podemos hackear también los códigos artificiales de la inteligencia artificial, copiando los procedimientos, aprendiendo los procedimientos de cómo hackean los chamanes los códigos naturales para convertirse, por ejemplo, en un jaguar. Bueno, acá estamos viendo la portada de ese libro que recomiendo mucho. O con mi trilogía del agua, que ya les comenté que va a salir ahora en marzo, donde Ada Lovelace, que fue la primera programadora informática, que fue una mujer, la creadora del algoritmo, en 1800, ¿no? Junto con una de mis protagonistas, hackean el algoritmo del agua, que esto es interesante porque es la Internet de las cosas, que bueno, no me voy a extender acá, pero así se llama, es un tipo de análisis del algorítmico, que por ejemplo programa tu cuota de agua según sexo, raza, edad, y esto tiene que ver con la política y con informes que se están utilizando en plena injusticia social. Pero mi protagonista, junto con complotada con Ada Lovelace, lo hacen con artilugios que se asemejan al tejido de telares de pueblos originarios en fibras de las redes neuronales inorgánicas, ¿no? Entonces van armando tejidos para ir hackeando estas redes neuronales. Bueno, una visión del mundo crea mundo. Deberíamos preocuparnos quién y con qué narrativas, quiénes agencian, además de las corporaciones, y hay investigadores, como les decía, preocupados por alinear a la inteligencia artificial. Bueno, mejor si las alimentan con ciencia ficción climática, para adelantarnos un poco a esta era de oscuridad y cenizas, y ver si podemos, en esta imbricación entre la tecnología y la naturaleza, generar información de cooperación y no solo de competencia. Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, entonces, en el mundo real de la inteligencia artificial, el lado oscuro del mundo eléctrico en realidad está lleno de cables, satélites, edificios, transportes, sustancias extraídas de la Tierra. Si desguazamos la tecnología, como desguaza los autos Ballard en su novela Crash, además de los cables y las enormes cantidades de energía, nos queda a la vista todo este mundo mineral, el litio, el silicio, el cobalto, el petróleo como fuente de energía, todo un universo intraterreno para saciar la inteligencia artificial. Y acá les presento a la inteligencia artificial sedienta. Unos investigadores se dedicaron a descubrir la huella hídrica de los modelos de inteligencia artificial, especialmente las GPT-3 y GPT-4, y es enorme. Ustedes saben, bueno, ya dijimos que en el corazón de la disputa socioambiental y de futuro está la escasez del agua. Y sin hablar de los derechos mismos de los cuerpos de agua a tener su propia existencia, ¿no? Bueno, la inteligencia artificial no está en la nube. Son enormes edificios en oficinas, son enormes torres pesadas, almacenes alojados, devoradores de agua. Necesitan millones de litros de agua limpia para refrigerarse. Pero encima tiene que ser agua dulce y potable, o sea, filtrada. Cuando hay una escasez que afecta ya a 4 mil millones de personas. Entonces, estos centros de datos son extremadamente sedientos. Hay un montón de datos que no se los voy a dar, pero los pueden buscar de cuánto consumió, por ejemplo, Google en el año pasado de agua potable. Y acá nos encontramos con este desafío que, bueno, cruza naturaleza y tecnología. Acá lo que pongo una botellita porque para que se imaginen que una interacción, una conversación entre inteligencia artificial humana, de más o menos 20 preguntas, la máquina tiene que beber una botella de medio litro de agua. Una botellita de 500 centímetros cúbicos. Ahora, se imaginan en este momento preciso, simultáneamente, cuántos millones de usuarios están conversando, imagínense la cuenta del consumo de agua. Bueno, entonces en la anatomía de la inteligencia artificial, además de pensamiento humano, hay muchos minerales y agua. El litio, por ejemplo, que es la materia vibrante que yo más investigué porque fui a estos territorios salobres, al humedal alto andino, que tiene una cuenca endorreica que tarda 10.000 años en recargarse. Bueno, me llevó a trabajar en una película, vamos ahí, invitada por Tomás Saraceno, un artista argentino que vive en Berlín y que se llama Abuela con Pacha, y que fui co-guionista junto con él. Vamos a ver un pequeño fragmento de 4 minutos. ¿No se escucha? Yo no escucho nada. Saca tú, a ver si abrís tu micrófono o. Vamos a ver otra vez. Qué raro, porque sí tendría que salir. A ver si es así. Yo veo que está el sonido como sin, no activo, por lo menos. Dice desactivado en la presentación. Vamos. Soy un vestigio del Big Bang en la Tierra. Otra memoria en tu bolsillo. Soy materia vibrante. Una inteligencia inorgánica, magnética y deseada por la transición corporativa. En las salinas. Dormí en el agua de las salinas por millones de años. Hija del fondo del cielo. Inteligencia mineral en la Tierra. El destello de tu fantasía eléctrica. Soy el ojo alerta del futuro de esta civilización eléctrica. El avatar neocolonial y la ciencia sin conciencia. Ionizada, cristalizada, purificada, precipitada, transportada. Apresado. Soy litio grado batería. Vibro con la sal. Vibro con los pueblos indígenas. Soy el destello de una historia que se apaga si mi memoria ancestral no es respetada. Soy Lee, atrapada en tu memoria digital. Bueno, salimos si querés de la pantalla, de compartir pantalla. Bueno, esa es una de las inteligencias minerales en la Tierra. Y bueno, como per comentario final, o por lo menos final de lo que yo tengo para decir, para comentar. No, eso no lo ponga, ya podemos salir de ahí. Ya, así vamos cerrando. Bueno, entonces, un poco, digamos, la idea es, ¿qué hacemos con esta cuestión que nos pone sobre las cuerdas, ¿no? Como estos minerales que, mientras aprendemos que tienen como, o podrían tener como una voz propia, por supuesto la antropomorfizamos, pero de todos modos sabemos que tiene su propia vibración, historia, como el caso del litio, que es un vestigio del Big Bang que quedó en la Tierra, uno de los tres minerales que quedaron, como decía en la película, custodiados por miles de años hasta que a alguno se le ocurrió que podía servir para esto. Muy interesante la historia del litio. Entonces, el tema es si seguimos, digamos, mirando una cosa a la otra, o si este sistema relacional, que ese todo se compone con lo otro, ¿cuál va a ser nuestro diseño de la inteligencia artificial? Y es cierto que, digamos, este crash tiene que ver con una destrucción de los nidos como refugios individuales, separados unos de otros, el crash de un antiguo cerebro en lucha. Si los antiguos proyectos, digamos, están condenados, y esta mente tecnológica, seductora al estilo Ballard, es la que nos lleva a la vez a la destrucción, pero la ciudad es hoy como aquí el nombre de una encrucijada, entonces esta encrucijada de dos o más caminos a seguir es también una tensión conexionista. Y la ciudad es una cicatriz. Y en este punto de entrelazamiento con la biosfera y el viviente máquina, es ya indisoluble, no puede ser destejido. Las formas culturales van manifestando justamente formas culturales que van aproximándose a esta presión que sentimos, a la turbulencia, y organizar estas cicatrices y estos crash y estallidos. Pero también tiene que, digamos, esta vieja mente organizarse como una inteligencia vincular en este problema común para toda la especie. Y entonces, si el destino fuera la hibridación, y las relaciones, no las identidades, es inevitable verse en esta interfaz en la red neuronal y la red neuronal tecnológica o inorgánica y la orgánica, y con la biósfera y las interespecies y otras mentes paralelas, como las llama Laura Tripaldi, incluso minerales, donde todo es efecto, todo nos afecta y es afecto también, que en realidad es la misma palabra, efecto y afecto. Y estos off-on de ciertas mentes cavernarias y binarias nos tiene que llevar a despertar a otra realidad, con otras búsquedas sistémicas para problemas intraterrenos y de agotamiento, que no tenemos ahora una respuesta, pero siempre el impulso utópico es para una política vital y está bueno sostenerlas. Y ver la creatividad también como un hecho compartido. Y también entender de que no hay autopoiesis, esto de que se dispara sola también, es una imagen que tenemos de lo autogenerativo, y entender que solo hay sin poesis, siempre es con otro y es con otra, y es con otra cosa y es con otro material. Todo es en una tensión conexionista y en simpoiesis. Y es posible que ya tengamos suficientes accidentes deliberados, es posible que no, es posible que el estado de catástrofe todavía no sea suficiente, Pero yo diría que el problema nunca fue la tecnología como no lo fue antes la naturaleza, sino como la relación que establecemos con ellas. Siempre es un problema de relación. Ya que no existe un destino individual, sino un codestino, y estamos en un tecnomundo, como les proponía, ya no puede ser destejido. Y lo último que podría decir, refiriéndome a la película esta que tanto me gustó y vi hace muy poquito, de Poor Things, de Pobres Criaturas, cuando el creador de En este mundo estallado, Ultra Weird, del creador de estas criaturas, el artífice de estas criaturas bellas y monstruosas, mientras se está muriendo en medio de la urbe, de esta urbe tecnológica, y con todo el amor y el horror por guía y mucha libertad, se está muriendo y dice: todo esto es muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Qué delicia. La verdad, fue increíble escucharte. Se nos fue el tiempo, pero no había cómo pararte. Creo que ayer hicimos como este recorrido con Giovanna de lo que tiembla entre el territorio y las entrañas, y tú hoy nos hiciste un lo que tiembla entre las entrañas y la máquina, que estuvo fascinante. Agradecerte un montón. Sí. Todo que ver y nos llevaste por un lugar muy increíble, ¿no? Ese viaje tecnológico que nos proponías en el título, pues fue en ese temblor entre las entrañas y la máquina y por supuesto el territorio, ¿no? Porque lo que hace temblar la máquina, pues es esa materia viviente, ¿no? Sí, yo diría que la ciudad es una enorme cicatriz y desde ahí, desde esas cicatrices, desde esas ruinas vamos a seguir con el problema, como dice Donna Haraway. Lamento no haber intercambiado más, pero bueno, me No, no. súper abundante. Estás muy abundante, está súper genial. Y aparte de eso, bueno, para seguir con Donna Haraway, pues es que importa con qué pensamientos pensamos, ¿no? Y con qué historias contamos historias. Y creo que lo hiciste de una manera muy fascinante. Muchas gracias. Bueno, gracias, Tatiana. Y a Bogotá, Colombia, por invitarme. Muchas gracias por tu participación. Ahí estamos en contacto. Y nada, ahora decirle así a la audiencia que enseguida tenemos de 6 a 9 el conversatorio sobre el situacionismo bogotraxero y las cartografías sagradas. Y bueno, toda la programación que pueden seguir en la página web de Bogotrax, que está súper completa e interesante. Muchas gracias, Claudia. Estamos en contacto. Muchas, muchas, muchas gracias. Fue muy hermoso. A vos. Bueno, gracias. Seguimos bogotaxiando.